Saber de ti, no quiero nada, nada de ti, porque me enfermas el corazón con el solo hecho de oír tu voz. No quiero nada saber de ti, no quiero nada, nada de ti, has acabado con mi ilusión, has derrumbado todo mi amor. Tantas mentiras que descubrí, y yo que más te seguía queriendo. No quiero nada saber de ti, ni un recuerdo quiero de ti. No quiero nada de ti que me haga sufrir, que me lleve al mismo infierno. No quiero nada saber de ti, me enferma todo lo que es de ti. No quiero nada de ti, sanarme de ti, para empezar. Saber de ti, no quiero nada, nada de ti, has acabado con mi ilusión, has derrumbado todo mi amor, tantas mentiras que descubrí, y yo que más te seguía queriendo.